Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 28 de abril recordamos como hace 6 años el comandante supremo Hugo Chávez lanzó su primer tuit a través de la cuenta @ChávezCandanga, convirtiéndose en una avalancha comunicacional en las redes sociales. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles nos acompaña Keidwit Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Contra la guerra económica, más de 5.800 CLAP funcionan en todo el país para garantizar alimentos al pueblo. Diputado Cabello denunció planes de la derecha para generar violencia el 1 de mayo. Construcción de un nuevo sistema de captación de divisas romperá con el rentismo petrolero, afirmó presidente Maduro. Cultura. Denuncia ministro Ñáñez, alerta saboteo por parte de hackers de la derecha a página del Centro Nacional de Historia. Por la conciliación, alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, declaró a Caracas como territorio de paz. Inauguración o instalan Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Agenda cultural, PDVSA La Estancia ofrece una variada programación para este fin de semana. Extienden recepción de postulaciones, Premio Nacional de Periodismo aceptará trabajos hasta el 13 de mayo. Llaman a participar y Artes abre convocatoria a creadores de todo el país para que oferten sus obras en la tienda Arte y Memoria. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela informó que ya se encuentran en funcionamiento más de 5.800 comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, en todo el territorio nacional para garantizar la alimentación del pueblo. Así lo dio a conocer durante la juramentación de los CLAP en Caracas. 5.837 comités locales de abastecimiento y producción ya funcionando en todos los estados del país. Tenemos una vanguardia de líderes y lideresas de las cuales ustedes pertenecen, ya inscrita, organizada y en ejercicio de sus funciones como líderes, de 11.434 voceros y voceras que mueven, son los motores. El que convoca, el que mueve, el que motiva, el que trae, el que lleva. Ya tenemos los 24 estados mayores en todos los estados. Tenemos 150 centros de acopio propios de la misión de alimentación. Hemos llegado a 248 municipios, 555 parroquias y 3.813 comunidades. Además, hemos distribuido 26.465 toneladas métricas de alimento en las visitas casa por casa, con un promedio de 15 kilogramos por familia. Nunca antes esto se vio aquí y tengan la seguridad que en ningún lugar del mundo esto se ve. Asimismo, el primer mandatario anunció que este jueves iniciará la primera fase del registro y verificación de los CLAP y sus beneficiarios en Anzoátegui, Vargas, Yaracuy, Trujillo, Cojedes y Lara, indicando que a partir del 5 de mayo esta fase ampliará su cobertura en el resto de los estados del país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El diputado por el Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó la noche de este miércoles sobre los planes de la derecha para generar acciones violentas a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1 de mayo. Así lo indicó durante su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. Coordinado por un traidor a la patria que fue ministro aquí en Venezuela, que se llama García Plaza, Ever García Plaza, que él dice que no robó, pero está viviendo en Estados Unidos a cuerpo de rey. ¿Cómo hace eso para vivir en Estados Unidos? García Plaza entregó al gobierno norteamericano, a la DEA, al Pentágono, a la CIA, información precisa de la ubicación del armamento venezolano. Traición a la patria, García Plaza. Eres un bandido. Pena debería darte. Mucha vergüenza debería darte. Has puesto como fecha 15 de mayo para que se inicie un golpe de Estado aquí en Venezuela, con disturbios en toda Venezuela, escucha el pueblo de Venezuela, con disturbios en toda Venezuela, que generen la aplicación de la Carta Democrática. Por eso hay unos traidores a la patria ahorita, diputados en Estados Unidos. En este sentido, Cabello convocó a la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional y al pueblo a mantenerse movilizados en defensa de la industria ante los actos violentos y las amenazas por parte de la derecha, en rechazo a las amenazas adoptadas por el Ejecutivo Nacional para enfrentar la sequía generada por el fenómeno natural del Niño. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro expresó este miércoles que el nuevo sistema de divisas implementado por el Estado permitirá romper con el rentismo petrolero, heredado en los gobiernos de la Cuarta República y que llegó a una etapa terminal producto de la caída de los precios de venta del petróleo. Así lo informó desde la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña, en un acto donde se firmó el convenio marco del Fondo Semilla de Exportación del Motor Petroquímico. Olvidémonos del rentismo petrolero, olvidémonos del chorro petrolero y de la manera como se utilizó a través de los sistemas de cambio que se conocieron en Venezuela, y construyamos un nuevo sistema de captación, de inversiones, de crecimiento, de desarrollo real, verdadero. Asimismo, el jefe de Estado informó que con la firma del contrato colectivo del sector petroquímico se brinda protección a más de 2.300 trabajadores y trabajadoras. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, el saboteo que sufrió el portal web del Centro Nacional de Historia. Ñáñez indicó que hackers de la derecha atentaron contra la página. Ante esto, se refirió al hecho como un acto que evidencia que la memoria de la patria les ofende e instó a seguir adelante. Actualmente, y en horas de la mañana de este jueves, fue recuperada en su totalidad del sitio web. Los usuarios pueden acceder por www.cnh.gov.ve. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Frente a todo un programa desestabilizador por parte de la ultraderecha venezolana en horas de la mañana de este miércoles, con actividades recreativas, culturales y deportivas, los caraqueños rechazaron estas pretensiones. Al respecto, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, declaró a Caracas como territorio de paz. Nosotros estamos permanentemente promoviendo que este sea un territorio de paz. Por eso los espacios públicos recuperados, por eso la intención de que sea la cultura, de que sea el deporte, la mejor vacuna en contra de la violencia, la mejor vacuna en contra de la agresión, la mejor vacuna contra el odio es justamente la cultura, justamente la música, el deporte. Por su parte, el ministro de Deporte y Juventud, Mervin Maldonado, indicó que esta toma cultural deportiva, efectuada en el centro de Caracas, será desplegada en todo el país en aras de que el pueblo muestre su amor por Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este jueves, desde horas de la mañana, está siendo instalada la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa en la sede del Archivo General de la Nación, ubicado al frente del Panteón. Dicha cátedra iniciará con un ciclo de 12 conferencias en las cuales se llevarán a cabo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana en los espacios del edificio del Archivo General de la Nación, enfocadas en el área de formación y la estructura económica y sociopolítica de la historia de Venezuela. La instalación está a cargo del historiador Manuel Carrero y contará con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, y el director general del Archivo General de la Nación, Fabricio Vivas. 12:15. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. PDVSA La Estancia tiene preparada una variada agenda cultural para este fin de semana, donde toda la población caraqueña podrá disfrutar de actividades totalmente gratis. La programación inicia este viernes a las 3:30 de la tarde con la conmemoración del Día Nacional de la Danza, donde realizarán un homenaje al profesor Omar Orozco. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural. PDVSA La Estancia, una gestión indetenible, invita a disfrutar de la mejor agenda de entretenimiento este fin de semana, con actividades de buena calidad y con total gratuidad para hacer entretenimiento de la familia capitalina. Sábado 30 a las 10 de la mañana tendremos el cambalache de libros para el intercambio de los amantes de la lectura. Simultáneamente se estará efectuando una feria artesanal y de diseño, en donde se podrán encontrar una diversidad de accesorios. A las 10:30 de la mañana, la Biblioteca Ayacucho trae un foro en conmemoración del 90 aniversario del natalicio del intelectual uruguayo Ángel Rama. Te esperamos a pocos pasos de la estación del metro de Altamira. Asimismo, para el sábado a las 3 de la tarde se presentará la agrupación La Tramoya Teatro con una obra para adultos denominada Bromelia Madrigal. La invitación es para toda la colectividad que asistan y disfruten de todas las actividades que PDVSA La Estancia ha preparado para el disfrute de todos y todas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Por parte del jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016, fue extendido hasta el próximo viernes 13 de mayo el lapso de recepción de postulaciones para este máximo galardón venezolano. Dicha convocatoria, abierta desde el 29 de marzo, ha implementado esta prórroga, tomando en cuenta las posibles dificultades en materia de atención al público que hayan generado a consecuencia de las medidas de ahorro energético implementado por el Ejecutivo. Aquellos que aspiren consignar sus trabajos en la oficina de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, está ubicada en el piso 4 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, deben hacerlo de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde o por el correo fundacionperiodistas@gmail.com. 12:17. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes abrió convocatoria a creadores y creadoras de todo el territorio nacional a presentar sus obras artísticas con el fin de ser ofertadas en la tienda Arte y Memoria, ubicada frente al Mausoleo Libertador en Caracas. Especialmente seleccionarán obras elaboradas en pintura, escultura, tallas, textil, fotografías, serigrafías, grabados, cerámica y artesanías vinculadas con la historia del país. Las y los interesados en entregar sus obras pueden dirigirse a la sede de IARTES, ubicada en Bellas Artes, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También pueden escribir al correo electrónico estimulo@las-artes.gob.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Ana Alvarado, gerente de educativo del programa Aprendiendo a Querer. Hoy vamos a abordar un tema interesante: terceras jornadas de reflexión pedagógica para docentes de colegios bolivarianos y privados. Muy buenas tardes, bienvenida a Cultura al Día. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes y muy agradecido por este espacio y este momento que nos ofrece para poder compartir con tu audiencia la interesante experiencia que en este momento estamos viviendo en el Salón Los Trapiches de la Hacienda Santa Teresa del Estado de Aragua, donde tenemos concentrado una serie de unidades educativas como San Pablo de la Cruz, Morococo Alto, Quebrada Seca, La Gruta, Creación Calle Páez, América Fernández de León y Tasajera, escuelas de Fe y Alegría como Hermana Elvira Fuente y Jacob Pérez Carballo, escuelas que en este momento están compartiendo con nosotros una experiencia que llamamos de reconocimiento a la labor docente en los espacios educativos donde cada una de ellas viene trabajando con nuestro programa Bandera, el programa Aprendiendo a Querer. Bien, hablemos un poco sobre estas jornadas de reflexión pedagógica, a quienes están dirigidas, quiénes pueden participar. Nosotros en estas jornadas apuntamos a que el participante de las mismas sean todos aquellos docentes que en este momento están aplicando el programa Aprendiendo a Querer en nuestras escuelas bolivarianas y en los colegios privados de la zona. Ellos son las primeras audiencias que tenemos a la mano. En jornadas subsiguientes que realizaremos en el próximo año, nos encantaría contar con otras audiencias y otras instituciones educativas del Estado de Aragua que pudieran acompañarnos en esta experiencia de construcción de valores desde las aulas. Nosotros creemos que construyendo, formando en valores, estamos construyendo capital social desde las escuelas. En estas jornadas tenemos la oportunidad de contar con dos excelentes ponencias, una de ellas ética y docencia del ser docente, donde tenemos al profesor Simón Alvarado de la Universidad de Carabobo y una segunda ponencia realizada por la profesora Luisa Pernalete, directora de Fe y Alegría a nivel nacional, quien nos ha compartido todo lo que es la experiencia de lo que es el valor de la convivencia social y el valor de la vida ante tantos elementos de violencia que existen en el entorno de nuestras instituciones educativas. En este momento estamos ya finalizando la jornada y nos gustaría muchísimo que otras instituciones educativas del Estado de Aragua y de otros estados cercanos al Estado de Aragua se unieran a esta gran red de docentes y escuelas que forman en valores desde el programa Aprendiendo a Querer. Muy bien. ¿Y cómo nace esta jornada y cuál es el objetivo de esta iniciativa? Esta jornada nace como producto de un sentimiento y de un esfuerzo y de unas ganas desde Provive, quienes somos los responsables del programa Aprendiendo a Querer, en buscar un reconocimiento, de dar un reconocimiento y seguir trabajando por la motivación del docente que aplica el programa Aprendiendo a Querer. Y su objetivo precisamente es ese, incentivar, fortalecer esa motivación y ese poder personal que hay en cada uno de esos docentes que aplica el programa y que hacen posible que todos los días ellos no piensen que tengo que ir al plantel, sino que quiero ir a la escuela, porque es la manera como nos sentimos llamados cuando reconocemos que tenemos una excelente vocación de servicio. Qué bueno. La dinámica de estas jornadas se efectuará en el día de mañana, hoy no, hoy arrancan, 28 de abril. Es solamente en el día de hoy. Está organizada con ponencias, donde luego hay un espacio de preguntas y respuestas, donde cada uno de los docentes asistentes, tenemos más de 90 docentes presentes en esta experiencia, hacen sus preguntas, plantean sus inquietudes y son bien respondidas porque la experticia de estos dos ponentes hacen posible que ninguno de ellos se vaya con inquietudes. ¿Y las conclusiones de este evento podrán ser mostrados o presentados en redes sociales para el que esté interesado? Sí, pueden conocer los resultados de las jornadas en @provive a través de nuestra red social Twitter. También lo pueden ver a través de Facebook ingresando la palabra Provive, y también podrán conocer de los detalles de la jornada y de lo que es el programa Aprendiendo a Querer a través de nuestra página web www.provive.com.be. Hablemos un poco de Provive. ¿Cuáles son sus objetivos, su visión, su misión? Provive es una organización de desarrollo social que tiene 34 años en Venezuela. Nace en Venezuela, fue creada por nuestra ideóloga, la señora Cristina Bolmer, quien en respuesta a una demanda provida que era necesaria y urgente dar a nuestra comunidad venezolana, nace Provive como una manera de responder a través de la educación y a través de la salud a esa necesidad de esas madres y a ese llamado a la protección de la vida desde la cunita, que es el vientre de la madre. Bien. Entre los expositores, ¿quiénes están trabajando en el día de hoy? Hoy tenemos al doctor Simón Alvarado, profesor catedrático de la Universidad de Carabobo del Estado de Aragua, y tenemos a la doctora Luisa Pernalete, directora de Fe y Alegría, quien tiene una amplia experiencia en el tratamiento de los temas sobre violencia escolar, construcción de paz y convivencia ciudadana. Con un alto perfil a nivel nacional e internacional, donde han tenido una participación muy activa y han sido grandes generadores de ideas y de aportes a las comunidades educativas, universitarias y a la sociedad en general sobre lo que son los temas de valores. El programa que se está implementando, Aprendiendo a Querer, se aplica en más de 70 centros educativos del país. ¿Podemos conversar sí. un poco de esto y cuáles han sido los resultados hasta ahora? Se me fue el sonido. Ajá, Aprendiendo a Querer, que es el programa que tienen ahorita implementado en 70 centros educativos del país. ¿Cuáles han sido las expectativas y los resultados hasta ahora? Uno de los resultados que nosotros, frente a toda la realidad social que tenemos y que no sabe, y que el alumno y la niña, niño y adolescente está inmerso en nuestras instituciones educativas, es todo el tema de la violencia escolar, todo el tema del embarazo infanto-juvenil, todo lo que tiene que ver con conductas disruptivas que presentan los estudiantes, producto de esa ausencia y ese no reconocimiento y no darse cuenta que los valores están allí, pero no los estamos utilizando como es debido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a través del programa? Hacemos que el estudiante, a través de las experiencias que son narradas en el programa, él vaya descubriendo que hay unas posibilidades distintas y que hay unas actitudes diferentes que él puede adoptar, que él puede seguir y que le pueden ayudar a construir un proyecto de vida y tener una vida estable y feliz. Entonces, los cambios principalmente que podemos ver inmediatamente en el primer año en que comenzamos con el programa es mejoramiento de la conducta, de la disminución de la violencia escolar. Las niñas y las niñas adolescentes comienzan a darse cuenta que son personas que tienen una dignidad como personas y ellas necesariamente no tienen que aprender a posponer de la posibilidad de poder quedar embarazadas a muy corta edad. También en los actuales momentos estamos haciendo una medición en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello, donde estamos viviendo en uno de los liceos de Caracas, haciendo la medición del impacto del programa, donde estamos viviendo a través de un método científico social, cuáles son los cambios de actitudes que se están generando en aquellos estudiantes que nunca habían visto el programa, fueron evaluados, se implementó el programa y en el mes de julio estamos haciendo la medición post-test para poder identificar los cambios de actitudes. Actitudes como la adquisición del valor de la honestidad, el aprender a ser, no manejar la trampa, a ser solidario, a cómo aprender a manejar la presión de grupo, desde grupos dentro de las comunidades que a veces ejerce tanta influencia en los niños, niñas y adolescentes. Y son actitudes que nosotros estamos midiendo a través de un método científico social que nos va a generar una información que va a permitir documentar no solo desde lo cualitativo, sino desde lo cuantitativo los cambios que se van dando en los estudiantes a través del programa. Son 35 lecciones que se dictan a lo largo de un año escolar y año a año el alumno va avanzando de grado a grado y va recibiendo conocimientos y lecciones propias de la edad en la que se encuentra en ese grado o en ese año de bachillerato. Qué buena esa información. Son 17 años que se está implementando en Venezuela, Aprendiendo a Querer, y en otros países también. ¿Cómo han sido esas experiencias compartidas con otros países y el de Venezuela? Sí, en Venezuela la experiencia, podemos hablar de que tenemos múltiples resultados, donde hay cambios desde niños que han sentido la necesidad de escribir cartas de lo que ha sido su proceso de cambio. Otros han escrito poemas, otros han escrito carteles, han llevado su cuaderno de sus cambios a través de Aprendiendo a Querer. Y una de las cosas más importantes, que este es un programa venezolano, nacido en Venezuela, creado por, apoyado en su desarrollo y en su implementación por todo un equipo de venezolanos, en los cuales me incluyo con mucho orgullo, y cómo este programa se ha logrado expandir a 19 países del mundo entero, y donde esos países lo han adoptado porque los valores de la dignidad de la persona son los mismos en Venezuela, que pueden ser los niños de Corea, que es donde lo tenemos, los niños de Inglaterra, o los niños de Brasil, o los niños de Colombia, o los niños de Chile, donde tenemos, porque es la misma dignidad de la persona y tiene el mismo valor la persona, no importa geográficamente dónde se encuentre y en cualquier continente que él se encuentre. La dignidad de la persona es una unidad única y profunda, que tiene un cuerpo, tiene un espíritu y tiene una psicología a través de las cuales, bien entrenada, es capaz de desarrollar unas habilidades para tomar las mejores decisiones desde ese nivel. Así que nosotros, esta experiencia que construimos en Venezuela, como las jornadas de hoy, donde podemos apreciar y compartir lo que ocurre en los planteles venezolanos, son experiencias que estamos compartiendo y exportamos hacia otras latitudes que también están con estas mismas necesidades. Lo que cambia es el contexto y la cultura, pero son seres humanos con las mismas características y las mismas necesidades biopsicosocial y espirituales. Qué bueno. Bueno, aquí tengo mis notas, que es un programa intensivo de habilidades para la vida con valores estructurados en 13 textos de aprendizaje. Aprendizaje cronológico para estudiantes y una guía para el maestro. ¿Cómo podemos obtener este valiosísimo material? Poniéndose en contacto con nosotros a través del 0212-952-7436, 0212-952-7436, a nuestra oficina de Provive, cuya sede está ubicada en Caracas, poniéndose en contacto con mi persona o con alguno de los miembros del equipo de Provive y explicarles de qué manera las instituciones educativas, si quisieran nuestro programa, de qué manera podemos acercarnos a ellas y de qué forma pudieran ellos adquirir la capacitación que inicialmente damos al docente y luego todo el proceso de dotación y patrocinio que es necesario tener para poder dotar a la institución. Esa es una vía a través de las cuales nos pueden contactar. Otra vía para aquellos que quieren conocer de cerca, desde lo individual, esa mamá, esa abuela, esa mamá joven o esa mamá ya adulta, se puede acercar en Caracas a las librerías de Tecniciencia y solicitar nuestra colección de libros para aquellos que quieren solamente leer la historia y para aquellos que son docentes y quisieran conocer cómo se enseña Aprendiendo a Querer. Existe la guía del docente con respecto al año y grado que está estudiando el alumno, de manera que el docente tiene ahí explicada toda la metodología y todo el paso a paso para lograr una enseñanza efectiva y de calidad del programa Aprendiendo a Querer. Bueno, agradecidos por esa valiosa información que nos ofreció hoy usted, señora Ana Alvarado, gerente educativo del programa Aprendiendo a Querer. Deseamos muchísimos éxitos en la jornada de hoy y que se siga propagando y difundiendo todas esas herramientas valiosas que se les ofrecen a los profesores, a los maestros y sobre todo para fortalecer el área pedagógica de los alumnos. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 28 de abril 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico hoy nos acompañó Kaydwin Hernández y quien les habló frente a los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12:32. El orgullo de ser venezolano.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Por tus labios, quiero estar a tu lado y siento que te quiero, que te extraño y quedarme en tus brazos hoy. Yo no consigo olvidarte hoy, yo quiero amarte. ¿Cómo hago para olvidarte si estás en mí y en todas partes? ¿Cómo hago para olvidarte si estás en mí y en todas? Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 43 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM.